Desde el 28 de enero al 12 de marzo tenemos planeadas 19 fechas de feria, exposición y venta de emprendedores, artesanos y diseñadores dentro de lo que es el paseo cultural en la casa, en el paseo de la Casa de la Música, en la calle Fernández Oro. Ya hemos cerrado la inscripción hace una semana y con la sorpresa de más de 75 emprendedores de la región, no solo de Cipolletti, sino hemos tenido consultas de Roca, Neuquén, Fernández Oro, Cinco Saltos. Así que bueno, muy muy contento y muy conforme con la convocatoria. Fue todo a pulmón, por mail, por Facebook, entre ellos mismos se fueron tirando el dato. En esta oportunidad vamos a contar con 45 puestos fijos, lo que va a permitir que la mayoría de los emprendedores tengan que venir al paseo únicamente con sus cosas, porque en el compromiso que han tomado de participación de fechas hemos podido hacer que todos tengan un puesto fijo. Vamos a tener un patio de comidas con más de 7 propuestas diferentes de comidas, 2 propuestas de comida saludable, comida vegana, comida naturista, 2 propuestas de jugos naturales exprimidos. Después, bueno, 2 propuestas comerciales de comercios que tenemos en Cipolletti, que también se suman a este paseo. Y en el café literario, una pastelería también, ofreciendo cosas dulces, saladas, café, mate, té, para que la gente pueda pasar la tarde. Y también los tradicionales carritos que van a estar en la vereda de la calle Fernández Oro. Y bueno, y la verdad que una variedad enorme de rubros, ¿no? Tenemos cuero, tenemos joyería, tenemos vidrio, tenemos cerámica, tenemos tejido, confecciones en tela, reciclados, ¿no? La verdad que, y obviamente también los emprendedores de la economía social con lo que son panificaciones y todo lo demás, que ya los tenemos en el registro nuestro de la economía social, que también tienen lugar acá. Así que no, la verdad que muy entusiasmado, con mucho trabajo, terminando de ajustar todo para poder tener todo lo mejor posible. Los mismos emprendedores se juntaron entre ellos, están haciendo los mueblecitos con pallet para que haya silloncito y mesita, y eso la verdad demuestra el valor que le dan, ¿no?, al esfuerzo que uno hace en tener ese paseo. Así que bueno, esperamos a todos a partir de las 19 horas, sábados y domingos. La semana del 8 al 12 de marzo van a estar también de 19 a 21 a 30 emprendedores, artesanos, diseñadores. 27 de febrero va a estar el carnaval, que también van a estar los diseñadores, emprendedores y artesanos.